Y ahora sí nos vamos con Carlos Muñoz para hablar de economía. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿Cómo está usted esta semana? Bien, a pesar de la tormenta que se avecina. ¿La tormenta en qué sentido? La tormenta electoral, de sillones, tormenta de asientos, tormenta económica, al fin y al cabo. Tormenta de noticias que vemos todos los días y que no nos dejan el panorama muy claro, ¿eh? Te oigo, súbete un poquito la voz, Raúl, por favor. ¿Hola? Ahí, perfecto. Decía que noticias que vemos todos los días y que nos dejan el panorama poco claro, ¿eh? Pues poco no. Oscuro, negro, pozo oscuro, pozo sin fondo, me da la sensación de que está ahora mismo la situación. Ay, bueno, vamos a ver cómo nos la solucionan los políticos esos que cobran de nuestros impuestos, a ver cómo nos lo solucionan. Recordemos, políticos que cobran de nuestros impuestos, ¿eh? Sí. Eso yo creo que lo tenemos todos bien claro, ¿no? Sí, pero hay que recordarlo siempre, que los políticos no están ahí como ONGs ni como nada, están ahí cobrando de nuestro sueldo, cobrando además. No digo que bien, ni bastante, ni mucho, eso ya es cosa de cada uno, pero sí que se va mucho dinero en cargos. Que se les puede exigir, quieres decir, ¿no? Como debemos a nosotros nos exigen en nuestras empresas. Debemos de exigir coherencia y responsabilidad. Claro. Que no están teniendo. Ahora sí, el postureo de estar en todos los programas de televisión, durmiendo con no sé quién y en casa de no sé cuántos. Ya. Oye, ¿sabrías decirme si podríamos estar peor? Porque el déficit de España habría llegado al 7% sin la intervención del Banco Central Europeo, viene a decir esta noticia. Bueno, intervención no, fue intervención. El Banco Central Europeo no nos intervino. El Banco Central Europeo nos amenazó. Uh-huh. Nos amenazó y dijo, o cambiáis, o sí que os voy a tener que intervenir como a Portugal, como a Grecia. O sea, ¿habríamos llegado al 7%? Sí, totalmente, sí. Sí, porque estábamos como caballos desbocados, gastando donde no teníamos, igual que ahora, cuidado, que ahora estamos gastando también como si no costara. Pero bueno, se han retenido un poquito y bueno, pues si no, pues hubiéramos seguido igual, en las mismas, siguiendo dando donde no debíamos de dar, y dando dinero a mansalva. Sí. Entonces, bueno, pues quizás esto nos metió un poquito de miedo en el cuerpo, ¿vale? Nos hizo caer, nos hizo poner los pies en el suelo y decir, a ver, estamos en la puñetera ruina, que ya no podemos gastar más. Sí. Vamos a intentar sacar esto adelante, vamos a cerrar las cajas de ahorros, estos agujeros sin fondo también. Agujeros negros donde se iba tantísimo dinero, amigos, amistades, y vamos a intentar atajar también el problema de corrupciones, el problema de todas estas cosas que se han empezado a destapar hace de 2 años a esta parte, que corrupciones ha habido siempre, pero bueno, estaban ahí y ahora parece que se están destapando, que no llegan a ningún sitio, no pensemos que han cogido miedo ni nada de nada, no. Como los políticos o los que han estafado y los que se han llevado el dinero entran en la cárcel, que no son cárceles, entran en los hoteles 15 días o un mes y vuelven a salir y vuelven a hacer con su dinero, con lo que han robado, lo que quieran. Ya. Oye, por cierto, hablando de robos, de dinero y todo esto, parece ser que ahí está, bueno, pues concretamente la finca de Mario Conde en Mallorca, porque la audiencia permite la subasta de esa finca. Un juzgado de primera instancia, el de Palma, avaló la posibilidad de que la finca Can Poleta saliera a subasta al rechazar un recurso del abogado Javier de la Vega. Perfecto, vamos a ver si este señor ha defraudado, ha robado, llamémoslo como queramos. Ha cometido una ilegalidad económica, un fraude económico, pues con su patrimonio que responda. ¿Qué menos? Y ese dinero, esa subasta de esa finca, pues irá a parar a las paupérrimas arcas del Estado, Hacienda, pues bueno, pues es una manera de ir pagando lo que debe, pues mira, que si es esa. Pero es que no solamente, es que, vale, estamos hablando de Mario Conde, ¿y el resto? Tendría que haber más Marios, ¿eh? Más Marios Condes. Sí. Tenemos Puyoles, ¿eh? También. Que no se sabe nada. Es que no hemos sabido nada. ¿Qué tendrán debajo de la manta esta gentuza? Lo digo. Sí. ¿Qué tendrán debajo de la manta que habrá que pueden salpicar, me da la sensación que pueden salpicar a todos. Bah, si todos los días tenemos algo, todos los días tenemos algo, Carlos. Ya entonces lo decimos, yo creo que ahí semana. Ellos, los Puyol dirán que no me toquéis las narices, que hablo de ti, de ti, de ti y de ti. Así es que a callar todos, vamos a llevarnos bien. Claro. Oye, esta me la voy a saltar, porque lo hablamos también todas las semanas, las multinacionales extranjeras que crean muchísimos puestos de trabajo, y el presidente de la Asociación Multinacionales por España asegura que necesitamos un gobierno, si eso ya lo sabemos, si es que es así, claro, pero ahí está la noticia, ¿no? Es que necesitamos gobierno para sentar la confianza de estas multinacionales, de estos inversores, de este dinero, de este capital exterior que se invierta en nuestro país. Es que si no hay confianza, lógicamente, no ponen ni un céntimo. Si tú no confías en mí, ¿me vas a prestar a mí 5 euros? No, si no confío. Bueno, van a llegar a un acuerdo, ya lo verás, ¿eh? Tras sí, el 26 pasado mañana. Que sí. No, así, vamos a ver, si de acuerdo, yo creo que antes de las elecciones ya va a estar. ¿Ya está también todo cocinado? Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno. Mira, ya los coletas moradas ya no son comunistas. Ya son socialdemócratas. Han cambiado, ya han cambiado la toalla. Han dado la vuelta a la toalla, ¿eh? Se han dado la vuelta y ya no son comunistas, ya son socialdemócratas. Pedro Sánchez le gusta hasta la coleta de Pablo Iglesias, yo creo. Se gustan entre ellos, políticamente hablando. Ahí está abandonado en tierra de nadie Mariano Rajoy, que sigue recibiendo palos por todos los lados, tanto de Ciudadanos como de Partido Socialista y de Podemos, lógicamente. Y la única salvación que puede tener Mariano Rajoy es que entre PP Ciudadanos saquen una mayoría casi absoluta. ¿Mm? Si no, tenemos gobierno, PSOE, Podemos. El barómetro sale el jueves, creo, mañana. Sí, a bueno, pero que... ya sabes lo de los barómetros y todas estas cosas, interés de voto, intención de voto, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos, la sensación que hay es esa, es que Podemos segunda fuerza, y le regalará algo a Pedro Sánchez, le regalará algo para que esté ahí. Esto, madre mía, qué miedo me da. Ya, a mí esto también me da miedo, me sigue dando miedo, porque vemos que los jóvenes lo pasan mal, todos en general, pero los jóvenes, la juventud, lo tiene un poco crudo, lo tenemos un poco crudo. Uno de seis jóvenes españoles está realmente en paro. Y ¿tampoco? Esto sigue igual. No, ¿uno no, de claro. cada seis? ¿Nada sí. más? Sí, sí, no, es verdad. Vamos a ver. A ver, nada más lo digo con todas las cautelas, lo digo con toda la ironía del mundo. Es que me da la sensación de que es más. El resto es porque estén estudiando, porque estén... vamos a ver, es que tenemos que pensar en el trilerismo político que hay, que cambio de aquí, pongo aquí. Señores, iros a hacer un curso, iros a hacer un cursito de formación, y hacer no sé qué, y ya no estáis en paro. ¿Sí? Ya no cuenta el paro para vosotros. Pues ya está. Por eso te digo que no me creo que uno de cada seis jóvenes, yo creo que es más. Que sea alguno más, ¿no? Sí. Realmente, que no tengan trabajo, yo creo que son más. ¿Y tú sabías que el enchufe es la vía más usada para lograr un puesto de trabajo hoy en día? Pero a ver, el enchufe, es que muchas veces cuando hablamos de enchufe hablamos de forma despectiva. Yo diría más la recomendación. También, suena mejor, yo también estoy suena contigo mejor. En eso, ¿eh? Oye, tú estás en paro. Me llega un amigo, necesito a un gran periodista, y digo, pues, mi amigo Raúl, que bueno, es un gran periodista. Bueno. Y entonces, eso no es enchufe. Eso es recomendación. Es que mi amigo se fía de mí y dice, para contratar a alguien que no conozco, contratar a alguien que no sé qué es de su vida... Sí, es verdad. Pues mira, contrato a una persona que no le conozco tampoco, pero Carlos, que me fío de él, me dice... que es un gran profesional. Pero eso no es malo. No es malo, no. Eso es causa de el porcentaje, elevadísimo porcentaje de paro que hay en España. Que los buenos están en el paro y los malos también. Entonces dice, bueno, pues yo como empresario cojo y digo, bueno, voy a ver quién me ofrecen. Voy a dar una vueltecita, a ver, entre mis amistades, entre mis contactos, para intentar cubrir estos puestos de trabajo. Eso es, que luego te puede salir grana también. Por supuesto, pero yo creo que el enchufismo está en otros sitios. Yo creo que el enchufismo, como lo conocemos todos, está en otro sitio, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero en la empresa privada, enchufismo, quizás no hablemos así, hablemos recomendación. Que quizás es bueno porque se hace una criba. Sí. Yo no lo veo mal. Los buenos y los malos dicen, voy a ponerme las pilas porque no estoy trabajando, voy a ver cómo lo hago para trabajar. Claro. Oye, los hogares más pobres tienen casi la misma presión fiscal que los más ricos. Los hogares más pobres tienen casi. Vamos a ver, el sistema de tributación, ¿a qué impuesto se refiere? Pues dice, un estudio de FEDEA recoge que el sistema tributario redujo en 2013 un 2,8 la desigualdad en España, viene a decir esa noticia. Sabes que cogemos así con pinzas muchas veces los titulares, pero si quieres profundiza Raúl, un poquito más. Súbete el volumen. Profundiza un poquito más, si quieres, en la noticia. Sí. Mientras tanto, te hablo de Primark, que invertirá 50 millones en 4 nuevas tiendas en España. ¿Han visto negocio aquí en nuestro país, esta ¿Han gente? Han visto negocio en nuestro país porque tenemos que recordar que estas tiendas son tiendas low cost. No digo de baja calidad, ni mucho menos, cuidado. No voy a meterme en esos barros. Pero, bueno, está habiendo un mercado, un nicho de población que necesita vestirse, lógicamente. Y, bueno, pues, por lo que se suele decir, por 20 euros, yo casi te vistes. Sí. Pues, ¿es bueno que inviertan 50 millones? Bueno, no. Excelente. ¿Es malo? Pues a lo mejor es malo porque la situación económica que tenemos en nuestro país lo que permiten es este tipo de inversiones de este tipo de negocios, no negocios de grandes cuentas que son de no bajo coste sino de alto coste, porque no nos podemos permitir el pagar por un producto X dinero. Uh-huh. Esa es la lectura mala que podríamos dar a esa inversión. 50 millones, encantadísimo de la vida. Claro. Capital privado. Volvemos a lo privado. Que quizás es, vamos, quizás no. Es lo que nos salvará de este barbecho. Ya. Bueno, en cuanto a esa noticia, los hogares más pobres tienen casi la misma presión fiscal, pues aquí se habla del sistema tributario español, que es progresivo, dice la noticia, claro, y redujo la desigualdad en ingresos concretamente. Vamos a ver, el sistema tributario español, aunque los populistas digan que no, sí que es así. Uh-huh. Cuanto más tienes, más pagas. Porque claro, los tramos van creciendo. Subidas de IVA y IRPF, pone por aquí. Efectivamente, IVA, por ejemplo, el IVA sí que le pagamos todos igual. Es el impuesto más injusto que existe. Porque yo me compro unos pantalones que tengo muchísimo dinero y me cuesta el 21% de IVA. Sí. Tú te compras unos pantalones que estás en el paro y no tienes ningún ingreso y pagas el 21% de IVA. Exactamente, sí. Es el impuesto de los impuestos más injustos que hay, uh-huh, el IVA. Pero el resto, a la hora de declarar, a la hora de hacer declaraciones, etcétera, es progresivo. A más dinero, a más ingresos, más pagas. Uh-huh. Bueno, ahí son los números y muchas veces como los números que son hay que cogerlos con pinzas. Ya. Oye, ¿te acuerdas de esa propuesta de los suizos? Los suizos rechazan establecer una renta mensual de esos 2.300 euros. Esa iniciativa de la que hablamos la semana pasada, creo, o la anterior. ¿Te acuerdas? Normal. Sí, normal. Pero por eso Suiza está donde está, porque son lógicos, tienen dos de frente. Y dicen, vamos a ver, 2.240 eran, ¿no? 2.400 euros, bueno. Sí. 2.000 y pico euros, ¿de dónde van a salir? Si me van a costar a mí más porque me van a gravar en impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Vamos a ver, necesita que me quede como estoy. Claro, tenía su truco, cuidado. ¿Mm? Renta para todas las personas de 2.000 y pico euros, pero el se quitaría paro, pensiones, sí, sanidad pública. Ajá. Cuidado, de esos 2.000, que con esos 2.000 y pico euros bien gestionados lo puedes hacer, uh-huh, cuidado. Ya. Puedes tener tu sanidad privada, puedes tener tu ahorro en un fondo de pensiones para tu jubilación y etcétera, ¿vale? Pero tiene su truco. Yo pienso que si en España, bien explicado, se hiciera ese referéndum, no, te digo, nos llevaríamos una sorpresa, posiblemente saldría que no. ¿Saldría que no? Sí, yo creo que sí. ¿Seguro? Es que los españoles somos inteligentes, oye. Bueno, claro, si nos quitan todo eso luego... No, y que de algún sitio tiene que salir. Sí. El dinero no llueve del cielo. Va, pero eso nos da igual. Por mucho que piense Pablo Iglesias, el dinero no cae del cielo. Ya, pero eso nos da igual, Carlos, si nos afecta... Nos da igual, pero ya puestos así que dices, no, es que desde mañana, va a haber que hacer un sistema recaudatorio distinto, va a haber que modificarlo entero para poder pagar, en mi casa, que somos cuatro, 8.000 euros. Entonces ya, a ver que me lo piense, ahí es cuando... Claro, habría que explicarlo muy bien y yo opino, fíjate, creo en la, por supuesto, creo en la inteligencia de los españoles y creo que saldría que no. Yo votaría que no, por supuesto. Oye, cuéntame, ¿qué te ha llamado la atención esta semana? Que tengo, dos minutos. Pues mira, me ha llamado la atención la horda de salvajes, asnos, burros y suidos que han patearon a dos chicas en Barcelona. ¿Con lo de la revuelta de los barrios? No, porque estaban promocionando la selección española. ¿En serio? Sí. Pero bueno, pues... La llamaron puta española. Las escupieron, pegaron a dos niñas que estaban en un stand. ¿Ves? Eso es lo que no puede ser. Estos hijos de fruta, cobardes y cerdos, fue lo que hicieron. De fruta, dicho. Carlos. De fruta, sí. Eso es. Sí. Es lo que hicieron. Patear el stand y pegar a esas niñas. Eso no se puede, ¿ves? Con pasamontañas, los cobardes traidores. Pero no solamente me llama la atención eso, sino que solamente una negrita. Una chica de raza negra, sí, sí. Fue la que hizo un poquito de cara. Allí pasa la gente, se ve el vídeo, pasa la gente y no hace nadie nada. Joba. Pero bueno, estamos viviendo? Estos son unos sinvergüenzas cobardes. Esto es la gentuza. No, pero no ese es el problema tampoco. Los primeros que condenaron esa burrada fue Partido Popular y Ciudadanos. Ya empezó el Partido Socialista a decir que, bueno, que no está bien, que también lo condenan. Esto todo, solamente se han quedado sin condenarlo los de la CUP. Esto es incomprensible, desde luego. Es una sinvergonzonería. Que sí, no condenen eso, son unos chorizos, un atajo de sinvergüenzas. Y lo digo yo. Con los asuntos, sí, con los asuntos tan importantes que tenemos entre manos para mejorar este país, pero desde luego por ahí no vamos bien, ¿eh? No vamos bien, pero bueno, ¿qué libertad es esta? Claro. Que unas chicas estén promocionando la selección española en Barcelona, pero ¿qué estamos diciendo? Sí. Pero que estamos locos. Bueno, no estamos locos, están locos esta gentuza, que es una gentuza, y los que no lo condenan. Madre mía. En fin, que me da miedo todo esto que me estás contando, ¿eh? Que llegamos a las 12, que fíjate, se me han pasado hasta las horarias, ¿eh? Pero estamos ya, o sea, que con ese boletín informativo. El viernes te apuntas, porque el pasado estuviste en Murcia, ¿eh? Sí, el pasado estuve en Murcia, este viernes espero estar aquí en los estudios. Vale, pues comentamos este y todos los asuntos que vayan surgiendo en esa tertulia el viernes, ¿vale? Perfecto. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.